mañana de la radio Asamblea Unidad Popular, porque antes se llamaba Asamblea Popular, no fue que nos quedando los nombres. Unidad Popular inaugura su local que está en la esquina de Sarandí y Guayabos. Bueno, para eso ha llegado Eduardo Rubio, quien fuera diputado del partido hasta el periodo anterior, y que tuviera algunas iniciativas que llamaron nuestra atención de acá en el interior, y que por eso al menos en estos espacios en la mañana lo consultábamos bastante seguido. Hoy vuelve a Paysandú en el marco de esta inauguración, donde además hay otros temas, porque integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, un espacio con quienes hablamos con algunos de sus referentes a nivel nacional los días viernes, y que bueno, ahora arranca un camino donde la seguridad social está instalada como tema en la agenda, por lo menos de los movimientos populares, si bien hay visiones diferentes en torno a este tema. Lo que se viene es la posibilidad de una recolección de firmas de alguna manera para cambiar lo que se aprobó. Después veremos de qué forma son esos cambios. Por ahora los saludamos tanto a Eduardo como a Martín. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días, Laura. El gusto de siempre estar aquí y muchísimas gracias por este espacio. Muy buenos días, un gusto, y agradecer justamente el espacio. Y hoy venimos acá a decir que hoy inauguramos nuestro local. Un local que pretendemos que sea de puertas abiertas, de un lugar donde se pueda debatir, un lugar donde podemos ver de qué forma podemos llevar adelante nuestras inquietudes y nuestro proyecto. ¿Y en el qué sentido? De la forma, porque en todos lados, cuando hablamos con los compañeros, los vecinos, hablan de los proyectos de la Unidad Popular, pero siempre está ahí por qué. Y bueno, el por qué, la forma, sin duda que le tenemos que dar entre todos, buscarle la vuelta, porque Unidad Popular no se para acá en este escenario y en la actualidad, porque si no más, tenemos nuestra historia como grupo 26 de marzo, como movimiento, pero también tenemos la formación de la Unidad Popular, parte, y cuando estuvimos en el Parlamento, y cuando hablamos de estas cosas, de la realidad que nos golpea, tanto de la seguridad social como vos estaba nombrando, el tema del medio ambiente, el tema de como está ahora el tema de la vivienda, la renuncia de la ministra, todos temas que la Unidad Popular puso arriba de la mesa. En el día de ayer estábamos escuchando a la ex ministra de Vivienda cuando hablaba del tren que iba a recorrer Salto, Paysandú, un tren de carga, y hacíamos memoria, es decir, bueno, la Unidad Popular no solo habló del tren de carga, sino que habló del tren de pasajeros, potenciarlo, y estuvimos acá hablando con los trabajadores, y estuvimos exponiendo en la Junta. Eduardo Rubio expuso en la Junta. Entonces, nada no es ajeno. Ahora tenemos que ver cómo podemos multiplicar eso para que la gente lo entienda, que es posible, porque si están los problemas arriba de la mesa y lo tenemos que discutir, bueno, vemos de qué manera, porque a veces se dice no hay voluntad política, y nosotros decimos no hay voluntad de cambiar, no es voluntad política, no hay voluntad de cambiar, y para eso estamos, para cambiar esta realidad, a partir de que la gente, los compañeros, vayamos buscándole la forma cómo llegarle al otro en ese encuentro. Para eso estamos hoy. Gracias. Tenemos una ley, una reforma de la seguridad social que ya fue aprobada en ambas cámaras, de alguna forma, y algunas partes que van a ir poniéndose en práctica según pase el tiempo y según los aspectos a que vaya refiriendo esa ley. En ese sentido, hay algunos mecanismos que ya se están empezando a mover, o por lo menos a dialogar sobre eso, para ver qué es lo que se puede cambiar de esta iniciativa. ¿En qué lugar se para Unidad Popular dentro de todo este espectro de cambios? Porque, bueno, ha manifestado el rechazo a esta reforma desde el comienzo, digamos. Exactamente. Nosotros, cuando se instaló este gobierno, hay un documento que sacamos que planteaba los tres ejes centrales de acción del gobierno en la perspectiva, y hablábamos de el presupuesto quinquenal, que marcaba qué modelo de país querían, la LUC y la reforma de la seguridad social, y lo definíamos como el eje del avance neoliberal en esta etapa. Y bueno, tal cual, si uno sintetiza la reforma de la seguridad social, ¿qué es lo que contiene? Contiene extender la edad de retiro, o sea, hacer trabajar más a la gente para que cobre menos, y pasarle una cantidad muchísimo más grande de dinero al sistema financiero de los trabajadores, al generalizar el sistema de la AFA. Esos son los dos ejes. No es un invento de Uruguay ni de Saldaña. Esto, ayer había manifestaciones en Panamá y en Costa Rica, en Francia, donde vos vayas. Es un mandato del sistema financiero mundial en donde se precisamos, queremos más plata, así que muchachos, ¿de dónde la sacamos? Los trabajadores. Desde el principio estuvimos en contra, nos opusimos, lo denunciamos, y desde el principio, cuando los compañeros de ATCS, el sindicato del BPS, arrancan allá a principios del 2020, ¿no? 2021, ¿no? Que las elecciones fueron en el 19, el gobierno se instaló en el 20. A principios, en enero del 21, arrancan los compañeros de ATCS en una entrevista en la 36, denunciando la reforma que se venía y presentando un proyecto alternativo. Y convocando desde entonces a recorrer el camino del plebiscito para eliminar la SAFAP. Instalar algunos elementos en la Constitución que definan la esencia del régimen de seguridad social, y después, en la perspectiva, avanzar en una reforma mucho más integral. Desde ese momento nosotros nos sumamos al planteo de los compañeros. Después se conformó el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, se ha recorrido el país, los compañeros de ATCS con otros sindicatos han llevado el planteo al seno del PIT-CNT, y finalmente hace un mes llevaron concretamente una propuesta al PCNT con un planteo de ir a un plebiscito para eliminar la SAFAP, bajar la edad de retiro a los 60 de edad y 30 de trabajo, y mejorar la jubilación mínima, las prestaciones mínimas. Tres puntos que son la esencia, ¿no?, de lo que es la defensa de los intereses populares. No hay chance de mejorar la seguridad social si no eliminamos la AFAP. Son el cáncer que tiene la seguridad social. Bueno, a esa propuesta, ¿qué pasa? Desde otros ámbitos del campo popular o del progresismo, se defiende la existencia de la AFAP. Y se plantea, bueno, lo ha dicho con claridad Fernando Pereira, que ir a un plebiscito es un error, que lo que hay que hacer es ganar el gobierno, y una vez que ganen de vuelta el gobierno, cambiaría la seguridad social, cosa que no hicieron en los 15 años que estuvieron en el gobierno, pues se mantuvieron las AFAP, etcétera. Entonces, a partir de eso surge otro planteo del presidente Pizzinete de ir a un plebiscito para derogar la ley de reforma que se aprobó en el Parlamento. ¿Cuál es el problema de ese planteo? Que no resuelve el problema central, que son las AFAP. O sea, volver a lo que había antes es mantener las AFAP, en mantener las jubilaciones de muy bajo nivel, y la perspectiva que plantean. Entonces, una vez que cambie la correlación de fuerza, o sea, que si gana el Frente Amplio, discutir y avanzar en una reforma. Pero eso es rifarse, Eduardo. ¿Quién sabe hoy quién va a ganar en las elecciones? Tenemos el país dividido en dos. Y aunque ganaran. O sea, ¿qué me garantiza a mí hoy que la... Esto va para el Frente Amplio, para cualquier otro partido que se crea hoy ganador. No, claro, totalmente. Entonces, nosotros decimos, el camino es el que proponen los compañeros de ATCS, y ellos ya son como 11 sindicatos más que lo proponen, y es un camino que estamos decididos a recorrer sí o sí. O sea que en la perspectiva de la mitad de este año para adelante, seguramente ya esté impulsándose la recolección de firmas y estaremos junto a todo el movimiento social y popular en primera línea, porque eliminar la SAFAP es lo único que nos garantiza poder sostener la seguridad social y reformarla en un sentido de progreso, de avance y de reafirmación de derechos conquistados por los trabajadores. ¿Cómo has recibido, por lo menos escuchado, los anuncios que hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Paysandú, de la inversión de 4.000 millones de dólares para la concreción del combustible sintético a 7 kilómetros de acá de la ciudad? Terrible. Es un anuncio terrible. ¿Por porque acá lo que pasa es que vienen los anuncios en un departamento donde, pongámoslo en contexto, ¿no?, con alto índice de desempleo, todo el litoral, con alto índice de desempleo, con la necesidad de hacer inversiones y la posibilidad de generar esos puestos a partir de estas inversiones. Yo sé que tal vez a muchos sanduceros no les guste lo que decimos, pero tenemos la obligación de decirlo. Como lo dijimos, mira, cuando se instaló Bondia, hoy UPM, en Fray Bentos, nosotros históricamente estuvimos en contra del modelo forestal y celulósico, estuvimos en contra de eso. Estaba en Fray Bentos la inolvidable de Ida Villalba, peleando con un grupo de fraiventinos en soledad, la salvó el inmenso prestigio de Delia, sino que calculo que le hubieran prendido fuego a la casa. Y fuimos a Fray Bentos y estábamos con Delia en una radio, no me acuerdo el nombre de la radio, que tenía ventanas hacia la calle. Y empezamos a hablar en contra de la instalación de Bondi en aquel momento. Los periodistas que me entrevistaban no podían creer, además estaban decididamente a favor. Y me llegó a decir el periodista, pero usted sabe que usted corre peligro de que por lo que está diciendo lo estén esperando aquí cuando salga para pegarme, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué quiere que haga? Yo pienso esto y lo que voy a decir. A ese nivel, porque le habían prometido el paraíso, porque venía la inversión de Bondia, la más grande del mundo, en el Uruguay. Entonces vamos a las estadísticas. ¿Qué nos dice la estadística de desempleo hoy? Que Río Negro, departamento donde se instaló la primera planta celulosa, es el departamento con mayor índice de desocupación en el Uruguay. Le mintieron a la gente de Río Negro. Le mintieron. Bondia está haciendo mucho dinero con esa planta, contamina el río, y el pueblo de Fray Bentos quedó, después de la construcción de la planta, sin trabajo. Esto que hace el presidente acá es muy grave, porque ya, digo, a partir de la condición en que está la gente acá. Y es grave el proyecto por lo que implica desde el punto de vista de los recursos naturales, del recurso agua y del medio ambiente. Yo he recordado estos días cuando salió el auge de los biocombustibles. Fidel Castro, en un discurso, creo que fue Naciones Unidas, dijo que era criminal utilizar alimentos para llenar la barriga de los autos del primer mundo, cuando había millones y millones de seres humanos sin alimentos en el mundo pobre. ¿Qué decir del agua? Porque el agua es un recurso finito, no es que haya agua dulce para siempre, lo estamos viviendo ahora. El agua es la vida, o sea, no podés disociar. Para que haya vida tiene que haber agua, agua dulce. Utilizar agua para generar combustibles para el primer mundo es criminal, es la mayor expresión de la dependencia, de la sumisión a los dictados del gran capital, y a hipotecar el futuro de nuestra patria y de nuestros hijos. Digo, ahora a todo lo que le pongan título verde hay que desconfiarle. Y azul. Porque los verdes y empleos azules se les va a generar esta industria. Sí, bueno, la industria verde y la industria azul es el maquillaje para ocultar lo que se esconde atrás de esto. Nos van a llevar el agua para que en Alemania, en este caso, o será después en Estados Unidos o no sé dónde, la utilicen como combustible y se llevan nuestra agua dulce. Es brutal. Hay que hacer conciencia de esto. Queremos generar empleo, mano de obra, plan nacional de vivienda popular, reforma agraria, recuperación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros en manos del Estado, como lo planteó la Unidad Popular hace 7-8 años. En aquel momento, ¿sabes lo que nos decían la obra del Parlamento? Del gobierno y de la oposición. Transporte ferroviario ya fue. Claro. Cuando vos hablas de generar transporte de carga y de pasajeros por tren y en manos del Estado, los importadores de camiones, los que te venden el combustible, los que venden neumáticos, los que fabrican carreteras, te ponen negrito en el cielo, tienen un lobby muy poderoso, ¿no? Pero desde el punto de vista del interés nacional, ¿qué hubiera sido mejor? Desarrollar el transporte ferroviario. Ahora, incluso con la locura de UPM2, como no llegan a tiempo con el tren, que el tren, UPM, la inversión fue de 3.000 millones de dólares. El Estado uruguayo, por el tren de UPM, tiene que pagar 4.000 millones de dólares. y además tuvo que hacer doble vía la ruta 5, porque como no llegó el tren a tiempo, hoy ya están circundando los camiones con los químicos que van para UPM y la celulosa que va para el puerto de Montevideo. Entonces, ya hay una experiencia hecha, tenemos que aprender de esa experiencia. Estos mega proyectos vienen a saquearnos, no a traernos ni desarrollo ni riqueza. En el tema del agua, bueno, viene de una zona que está complicada, Eduardo, porque ahí tenemos un problema, hubo que mezclarla para que alcance. Entonces se salinizó y de alguna manera ha generado una cierta polémica política. Hoy vemos que el actual gobierno genera el argumento, que por un lado también puede ser real, dada las características de lo que vemos, ¿no?, de lo que está levantado sobre el territorio, y es que no hay inversiones, no se hicieron inversiones cuando había que hacerlo. Eso es verdad. El dinero se invirtió probablemente en otras cuestiones que los anduceros no usamos, como es el ante la arena, no vamos nunca al ante la arena, y si alguno va es cuando de casualidad pasa por Montevideo. Y decimos, bueno, ¿dónde estaba la plata para generar esas inversiones que de alguna forma evitasen esto que estamos viendo ahora? Se veía como algo lejano la sequía, o por lo menos una sequía prolongada en el tiempo, porque ya lleva 3 años. Seguro, pero el tema, echarle solo la culpa a la sequía, es ignorar los problemas que agudizan la sequía. Yo lo invito a escuchar a los científicos, a la gente de la Facultad de Ciencias, los que estudian el tema del agua. Entonces te explican que, bueno, si se miró el río Santa Lucía y hay 400 y pico de embalses, o sea, son pequeñas represas, lagunones que se arman, que sacan agua del río y que después cuando llueve frenan agua que debería ir para el río y se queda allí. Además, la contaminación que se da y que hay hoy en las aguas por el uso abusivo de los agrotóxicos, explicaba este científico, que genera la dificultad de la evaporación del agua, por tanto, también genera escasez de lluvias. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, que tiene que ver con un modelo de producción que no nació con este gobierno, viene de gobiernos anteriores, evidentemente el problema del agua era inevitable. Si además no invertís, ¿no?, y si ahora lo que te proponen como inversión es el plan Netuno, que es una, o sea, ayer yo escuchaba al compañero Kremerman, que es presidente de la Federación de Funcionarios, y dice, a las empresas les va a costar $200 millones, al Estado le va a costar $800 millones, o sea, le vamos a pagar $800 millones por 4, multiplican la inversión, es un negocio redondo para transportar agua y dar agua con un alto nivel de salinidad, porque la verdad hay cosas que uno no, parece mentira escucharlas. Se hizo un estudio y dio que el año pasado hubieron algo así como 86 días con eventos de altísima salinidad en esa zona del Río de la Plata. Yo escuchaba, creo que el presidente José, que decía que no, que eso era una excepción, que normalmente son 5 días. Bueno, 5 días, pero hubieron 86. Ponele que eso no sea todos los años, que sea cada 3 años. No está prevista ninguna desalinizadora. ¿Qué vamos a tomar? Y además eso es una solución para dentro. Digo, para nosotros no es solución, pero estaría funcionando dentro de 5 o 6 años. El problema lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, hay una ausencia de respuestas concretas, y las respuestas están condicionadas a las propuestas que hace el gran capital, porque este invento del plan Netuno, ¿no?, del costo Netuno, es una propuesta de 3 consorcios, que además están proponiendo obra, la última, ¿cuál fue? La de... después del plan Netuno ya vino otra propuesta, no me acuerdo si un puerto o algo de puerto, que le están tirando propuestas, pero ¿para qué? Para bien del pueblo uruguayo, para hacer negocios de ellos. No es parte de un plan. Ah, el tren de la costa, ¿no?, que es un proyecto más viejo, que es del año 80 y pico, ¿no? El primer proyecto del tren de la costa lo hizo el arquitecto Reverdito y fue tomado como bandera programática por Germán Araújo, me acuerdo, en el debate interno del frente. Ya había un proyecto del tren de la costa, salía de la vieja estación central, iba, los que se conocen Montevideo, por toda la calle Galicia. No existía en ese momento a terminar Tres Cruces, agarraba el cantero de Avenida Italia, iba hasta el Pinar. Planteo, claro, el planteo de Reverdito y de Germán era para que lo hiciera el Estado, ¿no? Como un servicio público que es el transporte de pasajeros. Entonces, estas propuestas que vienen de las empresas no vienen pensando en un beneficio para nosotros. Son parte de proyectos, además, que se impulsan a nivel internacional y que tienen como objetivo multiplicar las ganancias de estas empresas. Bueno, la actividad de hoy con la inauguración del local, ¿a qué hora es? A las 7 de la tarde en... la esquina de Guayabos y Sarandí. Ahí está, la esquina, bien, de Guayabos y Sarandí. ¿Habitualmente a qué horas y días va a estar abierto? Mira, nosotros hoy, en estos días, estamos abriendo todos los días, pero sin duda que la formalidad va a estar a partir de las 5 de la tarde. Va a haber compañeros que lo abran, que atiendan a alguno. Siempre va a haber un material para retirar, un lugar para conversar. Así que los invitamos y los fines de semana es muy seguro que esté, es seguro que vamos a estar ahí. Por ejemplo, los viernes ya tenemos asumido una actividad siempre de finanzas, ahí donde compartimos cosas con los compañeros, con la gente del barrio. Y bueno, esa es la invitación, a llegar, a informarse, a charlar y ver cómo se puedan hacer las cosas. Martín Eduardo, muy amable, muchas gracias. Gracias, Eduardo, como siempre, un gusto estar acá. Hablábamos con Eduardo Rubio, de Unidad Popular, también Martín Andrada, dirigente local, aquí en la mañana de la radio.